insane. Well, 16 years she's been hanging around, trying to bury me in a hole in the ground. Well, I think it's down, not even the score. There's only room for one in this cage of yours. Stop standing there when I'm starting to drown. Don't lose me when you don't want me around. Just be my slave girl, cause that's all I need. Just take a little trip back to the Stone Age with me. Bueno, y seguimos aquí en la juventud de mierda, donde la oligofrenia campa por sus fueros. Y vamos a escuchar ahora un disco de Carl Chachur, de los Royal Kids. Vamos a escuchar a The Royal Kids, los verdaderos chicos. Y este tema se titula Do the Pop. ¡Ah, chico! Ahora vamos con el mismísimo Carl Perkins y con Gong Gong. must be my gal. You don't look like them. Yeah, that must be my gal. You don't look like them. I know my baby, she's so round and fat. Gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gracias, gracias por esta canción, querido Carlos, de nuestro amigo Carl Perkins. Vamos a colocar ahora un tema de un grupo que se llama X, es una X, que bueno, que es un grupo de punk rock de Los Ángeles que descubrió el teclista de los Doors, Ray Manzarek, y fue el que produjo sus cuatro primeros discos. Bueno, este es el cuarto de ellos y se titula Más divertido en el nuevo mundo. Vamos a poner un tema que realmente no oye de ellos, no oye de los X, oye una versión de un señor, un compositor de los 50 que compuso temas, incluso el Don't Be Cruel para Elvis Presley. O sea que este tema promete. Vamos allá, vamos a escucharlo a ver qué os parece y tal. Well, I shake all over and you know why. I'm sure there's love, honey, in your life. Cause when you call my name, you know I turn like wooden clay. You leave me breathless. Oh, baby, you're driving me crazy. You're much too much. I cannot love you enough. It's all right, all the time. Let's go, let's go, let's go. Y ahora, como entre chicas anda el juego, un temita de PJ Harvey para Lino y Don Delan, o Don Delan, que mola mogollón, de su disco Stories from the City, Stories from the Sea. Vamos a fuego. Aquí en Radio Cuca 107.3, los miércoles de 9 a 10, que lo sepas. Y bueno, como el juego anda entre pellejas, después de la pelleja Harvey, vamos a poner a otra pellejísima, que se llama Maciel. Vieja pelleja. Vieja pelleja Maciel, qué buena, vieja. Qué buena estabas y has estado siempre, como te queremos. Vamos a colocar un tema titulado María de los Guardias, escrito por Carlos Godoy Mejía, un sandinista ahí, por lo que cuentan. Yo no voy a hacer nada, pero por lo que cuentan era sandinista. Y vamos a escuchar ahí María de los Guardias.

aimlessly schmoozing. I want to get into that show. You invite me. Of course, I really want to see you guys, so I'll make sure I come early. But, yeah, I want to know if you've got guest listies for Jack and Dino Plus One, so me and Don can get our way into that show. This is something that's schmoozing into an arena show that is just more satisfying than, schmoozing into the last movie or something. So, if you can help me out, I'd be vastly indebted to you. Give me a buzz and let me know if this is possible, or if I should go and wait in line and pay scalper prices and stuff. So give me a call and I see you later. Juventud de mierda. Bueno, seguimos aquí en Juventud de Mierda en Radio Cuca 107.nomepuches.com.3. ¡Joor! ¡Joor! Bueno, como va la cosa entre pellejos y pellejas, vamos a escuchar otro tema de los X. Y este se titula, si no recuerdo mal, True Love, lo que es amor verdadero. Estoy calentando la válvula. Vamos allá. Después de tanto pellejo, una canción de los adolescentes. Que por cierto van a tocar la próxima semana ahí en el barrio, en Fozaneldi, donde fozan ahí los Neldis y tal. Y va a ser una cita ineludible, eso vamos. El disco aquí surtido por Don Gechu o tal. Vamos allá. Pero dale. Satisfied from you. feeling too. Well, there was once so much to do. It was once a green mansion, and now's a wasteland. Our days of breakfast burn on through. Where the drum, how's that? to the black hole. Sí, hemos descubierto aquí en Juventud de Mierda, no sin cierto regocijo, que en la nevera de la radio hay cervezas de doble malva para pillarse un gran morao. Esa doble malva, ese 2x1. Doble malva. La mejor. Bueno, vamos a escuchar ahora a Oblivians. Es una grabación en directo que suena, es el chatarrismo ilustrado. Y se titula así, de esta manera, como yo, mueve tu culo. Que podríamos traducir, mueve tu cucu, pero bueno, no es el caso. Está, no lleve bachata de esa, ¿eh? Ahí va. Una gran canción de un gran grupo, los Oblivians, en directo. Un gran grupo que estos fueron capturados aquí en directo antes de grabar con ningún disco y sonaban muy frescos. Y ahora también en directo desde Folsom, el gran Johnny Cash, que lo sepas, con su canción Cocaine Blues. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend,

bajan la cabeza y caminando con tristeza van a trabajar de sol a sol. Pero si alguien les pregunta lo que buscan de verdad, hallarán que son tan pocos los que saben dónde están. Muchos piensan que sus vidas deben cambiar algún día, que estarán mejor de lo que están. Otros piensan que primero que un amigo está el dinero, la verdad del mundo está en comprar. Pero si alguien les pregunta lo que buscan de verdad, los que saben contestar. La felicidad está más arriba, la felicidad mucho más arriba, la felicidad mucho más arriba. Y ahora, como sabéis que somos partidarios del calipso, Mighty Bomber. Como aquella de Robert Mitchum de Cásate con una mujer más fea que tú, pero otra. Desde el lógico punto de vista. Aplastante. If you want to be happy living a king's life, never make a pretty woman your wife. If you want to be happy living a king's life, never make a pretty woman your wife. All you got to do is just as I say, then you will be jolly, yeah, yeah, yeah. Therefore, from a logical point of view, always marry a woman uglier than you. A pretty woman makes her husband look small, and very often causes him downfall. As soon as she married her, and then she starts to do the things that would break his heart. And when you really think she belongs to you, she is calling somebody else to do. Therefore, from a logical point of view, always marry a woman uglier than you. Meals on time, and very often a peace of mind. At nights when you lie in your cozy bed, she will coax, caress you and scratch your head. That night she wouldn't leave you at all, and as man you will have to fall. Therefore, from a logical point of view, always marry a woman uglier than you. Well, if you make an ugly woman your wife, you will be happy for all your life. She will do the things in a funny way, to give the favors bad things to say. She wouldn't give herself to Peter and Paul. To let her husband down, no, not at all. So from a logical point of view, always marry a woman uglier than you. Not me at all. With a beautiful woman, they let you down. Anytime, any place, anywhere. Ugly woman for me. Yes, you men out there who look at the beautiful women and think that's it. I have an ugly woman and she is very faithful to me. Bueno, ya se va acercando el cierre del programa. Nos quedan unos tres cortes por ahí antes de que venga la consulta del Dr. Roberts aquí en Radio Cuca 107.3. nomepuches.com. Org, que nunca me acuerdo de la extensión. Org. www.radiocuca.org. Escúchanos en directo por internet, querido internauta. Y ahora, vamos a escuchar a un grupo llamado Org. A un grupo llamado The Fluid, el fluido. Este es un tema que se titula ¿Es el día que estoy viendo? De verdad, no me lo puedo creer. De verdad, este es el día. Pues vamos a ver, escuchar. En invierno se pasa mejor, porque verano no es sano, hace mucho calor. Y se suda. Aunque como hay mucho ambiente, la gente va igual. Al ser temporada baja hay un precio especial. Y si vas con la familia o la novia, vete en julio, eso sí, que en agosto va a ser un turismo fatal. Normal. Vacaciones infernales para ti. Lo que más mola es la cola con pincho al final. Es lo que llama a la gente la moda lacra. Y se lleva lo mismo para vestir que para ir informal. Es un diseño exclusivo de Pedro Botero. Ya se sabe que en el infierno el puntero te cuesta dinero. Y la gente pudiente le añade un tridente que ya es lo ideal. Total. Marcharte, reserva un hotel. Cómprate un apartamento o mejor un chalet con piscina. Pero no vayas de camping con tienda o un blog. Y te alquilas un coche, que no se te ocurra hacer autostop. No te compras botella en la discoteca o no bebes, porque la gente es muy fina. Igual te marginas y no más de todo. Alejo. Bien, amigos, y hasta aquí llegó por hoy la juventud de mierda. Y nada, espero que os haya cundido. Ahora pasa consulta, como sabéis, aquí en Radio Cuca el doctor Roberts. Y bueno, y como dice Carlos, vamos a cerrar juventud de mierda con X y con su tema Amor Verdadero parte 2. Como escuchamos a parte 1, pues vamos a escuchar parte 2 cuando quieras. Ahí estamos.